La música es el idioma que todos hablan, en un mundo cambiante. La música nos hace abrirnos y abrazarnos, y ver lo bello en todo lo nuevo. La música es la energía sanadora del universo, aquí, ahora, alrededor de medianoche, jueves, 20 horas. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. November night, Brooklyn rain, huddled on a fire escape. Lovers under city light, where are your kisses now? Hour by hour, day by day, dreaming, longing inside. Oh, this starving heart, there you are, maybe somewhere. There you are, maybe reaching for your star. There you are, maybe someday, like a diamond in the sky. Behind the clouds of Brooklyn rain, thoughts and dreams, yet worlds apart, wishing fate had a heart. Endless dreams of lovers' songs, so many nights alone, quiet in the dead of night. It's raining, but the raindrops are falling here inside. There you are, maybe somewhere. There you are, maybe longing for a heart. There you are, maybe find a diamond in the sky, behind the clouds of Brooklyn clouds of Brooklyn rain. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus le da la bienvenida junto a Nico Cayano en controles. Un nuevo encuentro en este, por lo menos ya habitual, encuentro de los días jueves, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que estamos en el mes aniversario. La verdad que no recuerdo muy bien la fecha. En mes de marzo, que arrancamos allá por el año 1990, una pila, pero una pila de años. No esperen ninguna programación especial, ni fiestas, ni sorteo de ninguna clase. Yo creo que la gran celebración de escuchar buena música a lo largo de toda la semana, el recreito que nos permitimos cada semana. Muy bien, en la apertura del día de hoy, volvieron las chicas a la apertura. Recuerdan ustedes ese hábito que habíamos tomado hace mucho tiempo, ¿no? Darle lugar a las chicas, ¿no? Siempre esta aclaración, no por una cuestión de cumplir con un cupo femenino. No, las chicas están porque se lo merecen, porque son realmente una fuerza, un impulso realmente muy, muy, muy fuerte dentro del movimiento. Su trabajo da cuenta absolutamente de todo ello. En este caso, la cantante noruega Silje Nergård con Tomorrow Will Figure Out the Rest, Mañana Resolveremos Esto, que publicó Sony Music el 4 de abril del año pasado 2025. Una historia muy particular, historia de su familia, incluso la tapa del disco se muestra una foto muy, muy, así, muy graciosa de sus papás. Se la ve una foto muy, muy antigua, ¿no? Por la ropa, por el estilo, por los peinados, etc. Y se trata de sus papás tocando, el papá la guitarra, la mamá cantando, en un lugar muy, muy, muy familiar, que obviamente dio paso a esa cuestión de que ella siguiera los pasos de la familia, ¿no? Inspiraron recuerdos, momentos de su familia, escenas de su vida, etcétera, etcétera. Ella dice que este álbum no es solo el título de un álbum, sino también lo que define el vivir el momento. El permiso para no tener que tenerlo todo perfectamente pensado, dice la cantante. Esta inspiración proviene de una fuente muy cercana a mí, mis padres. Ellos me mostraron cuánta alegría puede traer la música a un hogar. La alegría y también la tristeza que trae nuestros corazones. Me enseñaron que la vida no siempre tiene que estar planeada hasta el último detalle. Y sigue, bueno, tiene algunos pequeños momentos que muestran cómo era mi vida cuando era niña. Encontré un viejo cassette en el que hablaba con mi papá. Yo solo tenía 5 años en ese momento. En ella aparecemos mi hermana, mis papás y yo cantando juntos. Estas grabaciones me conmovieron profundamente y me alegra compartirlas con todos ustedes. La portada del álbum muestra una vieja foto de mis padres cuando eran jóvenes y estaban recién enamorados. Un momento de pura alegría musical, sin pensar en el día siguiente. Esta imagen y este estado de ánimo me inspiraron, comenta la cantante Silje Nergård. En este álbum realmente fantástico lo acompañan algunos muy consagrados músicos del movimiento, como el pianista Helge Lien, el baterista Jarle Vesperstad y algunos otros desconocidos para mí, menciono los más conocidos, además de la Stavanger Symphony Orchestra, conducida por, sí, ya nuestro viejo conocido director, arreglista y compositor estadounidense Vince Mendoza. Fantástico, allá se fue Silje Nergård. Muy bien, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la enorme cantante y pianista, más pianista que cantante, hablamos de Glenn Elias, y en este álbum Sweet Away, junto a su actual esposo, el contrabajista Mark Johnson, que publicó el sello SM el 7 de septiembre del año 2012, además junto a Joe Bayron a la batería y el gran saxofonista tenor estadounidense Joe Lovano. Vamos a escucharla a ella celebrando su cumple en el día de hoy, a lo largo de las cortinas, en todo el programa de hoy. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Seguimos con esto, de alguna manera se emparda con lo anterior, ¿no? Viejos conocidos, recreando, rememorando gloriosas épocas de antaño. Hablamos de el contrabajista británico Dave Holland, junto a la cantante también británica Norma Wilson, haciendo música de un viejo colaborador de ambos, el fallecido trompetista canadiense Kenny Wheeler, radicado en Gran Bretaña desde los años 50. Hablamos de Beatles Park, Music of Kenny Wheeler, publicó Edition Records el 20 de febrero de este año. I saw.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, esto fue Dave Holland, Norma Winston, Beatles Park, Music of Kenny Wheeler, publicó Edition Records 20 de febrero de este año 2026. La voz de la gran cantante británica Norma Winston, el contrabajo de uno de los músicos más celebrados del movimiento, el también británico Dave Holland, Nicky Lyons al piano, James Madden en batería, Mark Locher en saxo tenor soprano, John Parricelli en guitarra en alguno de los temas, y la The London Vocal Project, dirigida por Pete Churchill. Kenny Wheeler falleció el 18 de septiembre del año 2014, allí en Londres, en el Reino Unido. Por aquella época, el año anterior había publicado su último trabajo discográfico, Song for Quintet, para el sello SM, que se publicó el 14 de enero del año 2015, la fecha en que el trompetista hubiera cumplido 85 años. Hablamos de viejos encuentros o de encuentros con viejos amigos. John Taylor, el enorme pianista británico, también fallecido hace muy poquitos años. John Taylor, ex esposo de la cantante Norma Winston, junto a Kenny Wheeler, formaron un trío seminal, trío Azimuth. De alguna manera, lo escuchado en este álbum, obviamente hablamos de esa conexión, ¿no? De entre Kenny Wheeler, Norma Winston, Dave Holland. Kenny Wheeler tocó con Dave Holland en aquella época, primera época en donde Kenny Wheeler también incursionó en el free. Puede percibirse cierto aire al trío Azimuth en este álbum. Mencionábamos al director de la banda, director y arreglista Pete Churchill, porque, bueno, viejo también conocido de Kenny Wheeler, de Holland, de Winston. Pasa que Kenny Wheeler fue escribiendo música y mandándosela, enviándosela al director y arreglista Pete Churchill, quien fue acumulando estos trabajos, haciendo arreglos, pero nunca habían sido grabados. Obviamente pasó el tiempo y el recuerdo de todos a la enorme figura del trompetista Kenny Wheeler motivaron esta cosa de reflotar esos viejos arreglos y esas viejas composiciones del trompetista para darle vida a este Beatles Park. Fantástico. Bueno, algunas cositas más. Recién mencionábamos su paso por el free en aquel encuentro con Dave Holland, cuando Dave Holland también estaba haciendo de la suya por aquel entonces. Él dice: lo libre o el free relajó mi forma convencional de tocar y la forma convencional dio forma a mis solos libres. Citaba Kenny Wheeler en su paso por el free y la actualidad hasta el momento de su muerte dentro del movimiento más convencional, ligado a la música clásica también. Cómo se conjugó todo para darle forma a esta música tan particular que nos legó el trompetista Kenny Wheeler. Fenómeno. Beatles Park, Music for Kenny Wheeler, Dave Holland, Norma Winston, publicó Edition Records 20 de febrero, año 2026, acompañados por The London Vocal Project, dirigida por Pete Churchill, además de Nicky Lyons al piano, James Madden en batería, Mark Locher, saxo tenor soprano, John Parricelli guitarra. Muy bien, allá se fue. Sigamos. Enrico Pieranunzi. Enrico Pieranunzi, el Bill Evans italiano, como se lo conoce por esta ligazón al enorme pianista estadounidense Bill Evans, el poeta del piano. Aquí junto a su trío de los últimos años, Mauro Becciu en batería y Luca Bulgarelli en contrabajo, junto a la orquesta I Pomeriggi Musicali, con Impro Clásica, publicó a Beat Records el año pasado 2025. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchábamos Impro Clásica por Enrico Pierluigi Trio, más la Orquestra y Pomerigi Musicale, dirigida por Michele Corsella, además de los arreglos también y la dirección orquestal de esta enorme, enorme banda. Si no recuerdo mal, creo que son cerca de 40 miembros de esta Orquestra y Pomerigi Musicale. Grabado en vivo en el Teatro d'Albert en Milán, Italia, entre los días 23, 24 y 26 de abril del año 2024, todas composiciones de Enrico Pierluigi y arreglos de Michele Corsella. Un pequeño gran sueño que se hace realidad, comentó el enorme pianista italiano Enrico Pierluigi. Esta impro clásica o improvisaciones sobre música clásica, donde él hace tributo a muchos músicos del género clásico como Claude Debussy, Erik Satie, el tema que escuchábamos recién, recordando a la Gino Pedí, Erik Satie, con este tema Gino Satie, Schumann, Robert Schumann, Darius Milhaud. Bueno, el hombre no es la primera vez que hace esta incursión sobre la música clásica, ya ha dado cuenta de ello en anteriores álbumes. En una larga entrevista ofrecida a una publicación italiana, el Journal Press, él dijo con respecto a esta cosa de esta mezcla entre la música clásica y el jazz, dice, la idea de hacer swingar a una orquesta sinfónica es engañosa, porque nadie puede hacer swingar a nadie. El lenguaje clásico, sobre todo cuando lo practica profesionalmente una orquesta, es un lenguaje completo y acabado. Sería una locura pretender que músicos de formación clásica una actitud jazzística. La operación fue, por lo tanto, otra: acompañar a la orquesta con un trío de jazz. Yo, junto con el director y el orquestador, evitamos con gran cuidado alterar el lenguaje orquestal. La orquesta mantiene una pronunciación plenamente clásica, exponiendo temas y estructuras según su propia tradición. Junto a esto, el trío desempeña su función y el gesto jazzístico nos corresponde a nosotros. Claro, porque escuchando no solamente este álbum, sino los anteriores, donde él hace esta incursión hacia música clásica acompañado por grandes orquestas, puede distinguirse plenamente, puede distinguirse claramente que uno no intenta favorecerse al otro, sino que cómo conviven por partes iguales los dos movimientos, ¿no? Fenomenal. Impro clásica, Enrico Pierluigi Trio con la Orquestra y Pomerigi Musicale, publicó Abbey Records el año pasado, 2025. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, Eliane Elías, nacida el 19 de marzo del año 1960. En esta oportunidad acompañado por su actual esposo, el contrabajista estadounidense Mark Johnson, desde Sweet Away, publicado por SM el 7 de septiembre del año 2012. Recordamos Mark Johnson, fenomenal contrabajista. Recién comentábamos y mencionábamos tanto a Pierluigi como el Bill Evans italiano y al propio Bill Evans, el poeta del piano. Mark Johnson fue el último contrabajista de la última formación del maestro antes de su muerte en el año 1978. Mark Johnson. Aquí acompañado por Joy Baron y el enorme saxofonista estadounidense Joe Lovano, en este disco fantástico, realmente fantástico. Bueno, algunas cositas vamos a comentar de ella a lo largo de nuestro pan. Muy bien, ¿con qué seguimos? Seguimos con esta onda así, orquestal. Este disco realmente fantástico, de la conductora, compositora, arregladora japonesa Miho Hazama, con la orquesta, la Metropole Orchestra, celebrada banda neerlandesa, con Arak Attack, publicó Bichu Records el 6 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, esto fue Arak Attack por la Metropole Orchestra, conducida por Miho Hazama. Publicó B2 Records el 6 de marzo del año en curso 2026. Este álbum que la Metropole encargó a la conductora Miho Hazama, pero además a anteriores miembros que han pasado tanto dirigiendo como tocando, le encargaron a cada uno de ellos que compusiera un tema. Así que de los 8 temas son 8 autores diferentes, pero todos con los arreglos y la conducción de la conductora y arregladora japonesa Miho Hazama. Así que tenemos el primero de los temas, el primer tema que escuchábamos recién, por el trompista Morris Kifrius de Países Bajos. El segundo tema, bajo la autoría de Vince Mendoza, el conductor y arreglador estadounidense que se ha hecho cargo de la banda en épocas pasadas. El saxofonista estadounidense Tony McCaslin, haciéndose responsable de la tercera, Composition Luminosity. ¿Qué más? La propia Miho Hazama con Splash the Colors, el cuarto tema. La saxofonista también muy celebrada neerlandesa Tineke Postma, haciéndose cargo del quinto título. Mark Juliana, el baterista estadounidense, del sexto. El enorme pianista israelí Shai Maestro, que le prometo su último trabajo discográfico para la semana que viene, componiendo la séptima pista. Y Luis Cole, joven bajista estadounidense, la última pista. Fantástico. Hablamos de Miho Hazama. Bueno, para el próximo 24 de abril, Edition Records prometió la publicación de Frames, su último trabajo discográfico. Bueno, particularidad de este lanzamiento es que la Metropole, en su momento, anunció en su página web, invitando a los participantes a no quedarse afuera, comprar la entrada lo antes posible, para poder asistir al estreno antes del lanzamiento oficial del álbum. Asistir al estreno en vivo de esta banda, ocupando un lugar en derredor de la banda y no típicamente como un escenario y todo el mundo sentado enfrente, dispuestas las bancas en derredor de la banda para poder escuchar la audición con auriculares y no perderse absolutamente hasta el último sonido, para posteriormente también tener acceso a la adjudicación de un vinilo que fue publicado este último 6 de marzo. Bueno, algunas cositas más, mucho. Pero dejémoslo por ahí porque mucho bla bla, compañero. Acá se fue Arak Attack, Metropole Orchestra, Miho Hazama, B2 Records, 6 de marzo de este año 2026. Obras compuestas por Morris Kiblius, actual integrante, eso se me escapó decirlo, actual integrante de la Metropole. Vince Mendoza, viejo conductor de la banda. Donny McCaslin, Miho Hazama, actual conductora. Tineke Postma, Mark Juliana, Jack Maestro, Luis Cole. Todos autores contribuyendo con una obra original para la celebración del 80 aniversario de la formación de la Metropole Orchestra. Muy bien, allá se fue. El chico de tapa es lo que nos toca ahora. Nos vamos a ir bien arribita con Manifiesto por el gran pianista armenio Tigran Hamasyan. Publicó Naip Records el 6 de febrero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, este fue Manifiesto por Tigran Hamasyan, publicó en Naive Records el 6 de febrero de este año. Tigran, piano, teclados, batería programada, etcétera, etcétera. Mark Karapetyan en bajo. Uy, mamita. Bueno, mencionemos los más conocidos. Nate Good, batería. Bueno, no conozco a ninguno más. Además, unos apellidos bien difíciles. Y además, el Yerevan State Chamber Core, conducida por Cristina Boscañán. Un manifiesto que declara muy explícitamente todo lo recogido, todo lo construido a lo largo de todos estos años por el gran pianista armenio Tigran Hamasyan. Este muchacho nació en Gyumri, Armenia, en el año 1987 y se ha constituido como uno de los pianistas y compositores de jazz y de rock, además también, más notables y distinguidos de su generación. Jazz y rock, bueno, muy buena parte de su producción musical está absolutamente impregnada por el folk armenio, pero el jazz hace de las suyas y promueve esta fusión fenomenal entre el folk local, el jazz y el rock, como puede verse o como puede escucharse en este último trabajo, Manifiest. Buscar y trabajar en uno mismo para descubrir quién eres, dice el mismo, encontrar algo que quizás siempre ha estado ahí, pero que necesitas excavar para que se manifieste y nazca en este mundo, reflexiona Hamasyan sobre este trabajo en las notas que acompañan el álbum. Ese momento en el que nace una pieza musical y la alegría te llena el corazón es el momento más preciado para mí como músico, reconoce Hamasyan. Cristalizamos a través del sufrimiento, además agrega, el papel del artista es permitir que el público experimente una catarsis, regresando al eterno misterio del nacimiento de la existencia de la que venimos y a la que regresamos. Un álbum grabado entre los años 23 y 25, en diferentes locaciones, la capital armenia, Ereván, además de Atenas, Moscú, Los Ángeles, emerge este álbum como una declaración absolutamente personal y profunda, un vívido retrato de su búsqueda, de su eterna búsqueda musical, la alegría de la creación y la transformación espiritual, reza parte de la data que acompaña al álbum. Allá se fue Manifiest, Tigran Hamasyan, Nerve Records, 6 de febrero de este año. Chicos de Tapa, allí acompañan los news que anuncian nuestra programación, la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Te recomiendo que la visites para enterarte de la programación, escuchar el programa grabado allí, además de otras cositas que ofrecemos en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Muy bien, fantástico, allá se fue. Nos quedan tres. Con este trabajo, viejos amigos de generaciones bien diferentes, bien separadas, ambos paisanos, suecos ellos. Hablamos del guitarrista Eric Söderlind y el pianista Lars Jansson con Eric Söderlind Lars Jansson Quartet. What the Moment Brings, lo que trae el momento, publicó Arts Music el 26 de septiembre del año 2024. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, esto fue Eric Söderlind, Lars Jansson Quartet, What the Moment Brings, lo que trae el momento, Art Music, 26 de septiembre, año 2024. Eric Söderlind, guitarra, Lars Jansson piano, Paul Spangberg, en batería de Niklas Felsvik, en bajo. Lars Jansson, decíamos, un viejo conocido dentro de la movida local, galardonado con el principal premio de jazz de la Real Academia Sueca de Música por sus contribuciones. Además, por motivo de salud, ya no realiza giras con tanta frecuencia, lo que hace que el título de este álbum sea mucho más relevante, ¿no? Aprovechemos el momento. De Eric Söderlind, bueno, el propio Mike Stern ha dicho: un fenómeno con una forma única de tocar y un sonido muy personal. Ha dicho el enorme guitarrista estadounidense Mike Stern sobre las cualidades del guitarrista sueco Eric Söderlind. Söderlind recibió el premio Guitar People, un galardón que se otorga al mejor guitarrista de su país, además de haber tocado con los grandes movimientos y últimamente habiendo grabado también con Frank Viñola y Peter Bersti. Fantástico. Eric Söderlind, Lars Jansson Quartet, What the Moment Brings, publicó Art Music, 26 de septiembre, año 2024. Fantástico. Bueno, uy, qué lindo esto. Es realmente, hablábamos recién, ¿no?, del talento de muchos músicos, de esta búsqueda permanente, de tantos otros músicos inquietos que no se quedan y que empujan el movimiento cada vez un poquitito más allá, ¿no? Algunas veces corriendo riesgos de los que no se puede volver y otras veces, como en el caso del contrabajista griego Petros Kamplenis, la cosa sale de maravillas, haciendo un aporte fenomenal al movimiento. Este álbum, publicado el 15 de abril del año 2015, se republicó el 16 de enero de este año, remasterizado, cumpliendo el décimo aniversario de aquella publicación, acompañado por Gilad Hesselman en guitarra, Jean-Michel Pick al piano y John Holfield en batería, además de un cuarteto de cuerdas, violín, dos violines, una viola y un cello. Muy bien, escuchemos a Minor Dispute por Petros Kamplenis. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fantástico, Minor Dispute, remasterizado, originalmente publicado por el propio Petros, una producción propia del 15 de abril del año 2015, pero republicado en formato vinilo el 16 de enero de este año. Acompañan al contrabajista griego, el enorme guitarrista israelí Gilad Hesselman, Jean-Michel Pic al piano, John Halfie en batería, un cuarteto de cuerdas y músicos adicionales, Bodek Junk en percusión, Colin Stock en cello y Matthew Sino en viola. Grabado en el año 2013 en la ciudad de Nueva York. Me voy a extender un poquitito porque acá en primera persona el propio Kamplanis habla sobre este álbum. Dice, en el año 2012, en la ciudad de Nueva York, el Cornelia Street Café en West Village, uno de esos lugares donde historias, sonidos y amistades se fusionan en algo perdurable. Gilad, Jean-Michel, John, María, Lev, Megan y Joy, amigos entre el público, la música de Minor Speed nació en ese pequeño espacio y cálido espacio, durante una época que ahora se siente lejana pero profundamente viva en mi interior. Fueron años en los que el mundo parecía abrirse, las posibilidades se vislumbraban, el optimismo inundaba la ciudad, o quizás solo era mi percepción entonces, pero la verdad, después de todo, siempre es cuestión de perspectiva, ¿no? Minor Dispute se concibió entre el año 2011 y 12 y se grabó en Brooklyn en el año posterior, 2013. Contó con el apoyo de más de 300 amigos y oyentes a través de una campaña de financiación colectiva que lo hizo posible. Esa energía y la fe de una comunidad en algo aún por definir me impulsó durante todo el proceso de creación del disco. Mirando hacia atrás, la música se siente como una instantánea de mi yo más joven, intentando encontrar el equilibrio entre la claridad y el caos, entre el mundo interior y el exterior. Minor Dispute era, y sigue siendo, el diálogo silencioso que cada uno de nosotros mantiene con sus propias contradicciones, la tensión entre la esperanza y la duda, la luz y la sombra. Más de 10 años después, me siento profundamente agradecido de compartir esta edición del álbum en vinilo, tal como siempre debe existir. No es solo una remasterización, es una oportunidad para volver a escucharlo, para descubrir nuevos detalles, para respirar con él de una manera diferente. Pienso a menudo en aquella época, en el ritmo de Nueva York, y en sus noches interminables llenas de música y amigos, y pienso en la fortuna que he tenido de contar con personas, músicos, oyentes y seguidores que creyeron en esta obra antes de que tuviera nombre. Aquí está de nuevo, resurgiendo tras una década, que continúe el diálogo interno. Abracemos nuestra oscuridad y transformémosla en algo bello. Así sea, cierra Petros Kamplanis. Minor Dispute, remasterizado, fue publicado por una producción propia el 16 de enero de este año. Fantástico. Con un bonus track diferente del anterior original, publicado en el 2015, con un bonus track, la octava pista, Una noche en Túnez, Night in Tunisia. Muy bien, ya se fue. Muy bien. ¿Con qué seguimos? ¡Epa! El último. Muy bien. Nos vamos a ir con esto muy loco. Son de esas cosas que, bueno, se juntan tres tipos y dicen, bueno, hagamos algo que no surgió así en forma muy espontánea. Se conocen desde hace muchísimo tiempo, habían tocado juntos y llegó el momento de juntarse y hacer algo bien loco fuera de cada uno de los proyectos que los tres mantienen por separado. Hablamos de el bajista estadounidense Michael Rigg, el fundador y líder de la numerosa e innovadora banda estadounidense Snarky Puppy, Pedrito Martínez, percusionista y cantante cubano, y nuestro conocido también baterista mexicano Antonio Sánchez. El álbum es Elipsis, publicó Grand Up Records el 16 de enero de este año. Grand Up es el sello propiedad del mencionado Michael Rigg. Crecí escuchando que Estados Unidos se basa en la fortaleza de la diversidad. Aquí hay tres personas de tres países diferentes, todos en el mismo continente, con tradiciones musicales y culturales muy distintas, que se unen para intentar combinar lo mejor de cada uno, concluye Michael Lee. Bueno, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación y selección musical. Nico Casano en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Let's do it, Pedrito. Llegué, llegué caminando. Llegué, llegué caminando. Llegué, llegué caminando. Llegué, llegué caminando. Buenas noches, criollo. ¡Gracias!